el papel y dice... Nahuel Acevedo. Repita. Nahuel Acevedo. ¿Cómo es el Twitter? Arroba Nahu Acevedo. Ganaste, Nahuel. Te felicitamos. Bueno. La producción se va a comunicar con vos, Nahuel. Y la camiseta la vas a venir a retirar por los estudios de Radio Cooperativa aquí, Cerrito 242, planta baja B, porque esa camiseta, Nahuel, no solo se la va a llevar, sino que va a estar en el horario del programa para contarle a todos los hinchas que está feliz, porque esa es de él. Vamos a repetir. Venga, venga, venga, secretaria, venga, ¿cómo es? Nahuel Acevedo es el ganador de la gran camiseta de Boquita. ¿Se anima a decir el Twitter nuevamente? Arroba Nahu Acevedo. Gracias, Andy, Farina. Gracias a todos. No se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos. ¿Está todo bien? Mañana desde Santa Fe haremos el programa Las Voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0 @gmail.com. AM, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Piden que se auditen los balances de Papel Prensa y Canal 13. El diputado nacional y presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, Fabián Ríos, anunció que le realizarán el pedido a la Auditoría General de la Nación. Ríos explicó las razones del pedido de auditoría a Canal 13 y Papel Prensa. Para volver a revisar estos puntos respecto de propiedad participada, respecto de las condiciones laborales que tenían que ser respetadas y cumplimientos en general o incumplimientos en general del contrato de concesión. Tenemos otras cosas que discutir, un expediente de un pedido del Poder Ejecutivo para que se auditen los balances de Papel Prensa Sociedad Anónima, que también vamos a instar a la auditoría para que lo realice. Y en líneas generales estamos discutiendo también el plan de acción de la auditoría. La reforma al Código Civil y Comercial simplificará causas judiciales. Así lo expresó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, en el marco de una actividad protocolar en Rosario. El magistrado sostuvo además que es la primera vez que una norma de esa naturaleza regulará la publicidad, porque cuando la gente está más informada, hay menos errores y litigios. San Luis. La justicia ordena a una obra social a dar cobertura a un chico con diabetes. La medida del juez federal Juan Esteban Maqueda establece que la obra social sindical de los docentes particulares deberá suministrarle los medicamentos y reactivos que necesita para el tratamiento de la enfermedad. Los padres del chico de 14 años habían iniciado el reclamo judicial ante la negativa de la obra social a brindar la cobertura prescripta por el médico especialista. Luciano Pereyra agotó las entradas en sus recitales del Gran Rex. Tras un arrollador debut, el cantante agregó una nueva función debido a la gran demanda de entradas. La sexta fecha será el viernes 7 de septiembre, donde seguirá con la presentación de su último trabajo discográfico, Con Alma de Pueblo. Que me abriga cuando hace frío, el refugio de este gorrión herido. Servicio Telam para la radio. Para la radio. De lunes a viernes a las 21:30, Champán o Suero. El magazine automovilístico con la mejor puesta a punto. Champán o Suero. Por AM770. Cooperativa. Radio que se siente. AM. Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. Ya sale el tren, ya está en movimiento. Subite, vamos a meternos en la política, en la psicología, en un tema que tiene que ver con las mujeres más adelante en el tren. Así que estate atento o atenta con este celular también que te voy a dar para que tengamos este ida y vuelta habitual en el tren. 155-930-3048. 155-930-3048. Y también te damos nuestro Twitter, arroba Gerardo Yomal. Te podés poner como seguidor y nos podés escribir. Fíjense lo que dice este tweet de un bloguero y periodista nacional y popular que se llama Lucas Carrasco. Dice lo siguiente: un buen K tiene que cuidar al PRO y a los socialistas. Son sin dudas los conservadores más boludos del planeta. Gobernamos 20 años más. Y con este tuit bastante crudo está dando a entender Lucas Carrasco algo que venimos sosteniendo en el tren, en el sentido de que las oposiciones prácticamente no existen, en el sentido de construir un bloque político que sea seductor para una parte importante de la población y pueda competir con Cristina Fernández, que sacó el 54% de los votos y ocupa el centro de la escena política. Y a Wiener y a Macri en general les resulta difícil poder competir con Cristina Fernández. La presidenta, en un sentido, le saca muchas cabezas a esos políticos que yo te he mencionado. Y fíjate lo que también vía Twitter escribía el senador radical Nito Artaza, que en este caso se pone bastante serio y nos permite pensar qué está pasando justamente con la oposición. Y Nito Artaza se queja diciendo que ningún joven radical va a apoyar la menemización del radicalismo. Con la derecha nunca más. En relación a la alianza que había hecho en su momento Alfonsín con De Narváez, ustedes se acordarán, justamente en esa elección no le fue nada bien a Alfonsín con De Narváez. Y Nito Artaza agrega: España, Francia, Alemania tienen sus partidos de derecha y lo asumen. No se esconden detrás de eufemismos y sellos de goma. Muchachos, si tanto creen en las ideas del PRO, afíliese al PRO y dejen la UCR. Empresario millonario alquila Partido Centenario. Esa película ya la vi. Dirigentes impresentables negocian a espaldas de la juventud la venta del partido a Macri. Invito a los jóvenes a decir basta. Por eso les digo qué fragmentada que está la oposición. En este caso estamos hablando del radicalismo, donde algunos sectores parecen querer ir y ser chupados por la centro derecha de Mauricio Macri. Por eso reitero que la ausencia de oposición agranda todavía mucho más al oficialismo y sobre todo a la presidenta Cristina Fernández, que sigue siendo la primera fuerza política y la que marca el ritmo de la política en la Argentina. Y sería muy bueno que haya una oposición más coherente, más fuerte, que pudiera debatir y discutir frente al oficialismo. Me parece que cuando un gobierno o el oficialismo se queda solo en la cancha, no termina siendo bueno. Es necesario que en un sistema democrático haya otros sectores políticos con los cuales poder debatir. ¿Qué temas se podrían llegar a debatir con una oposición? Por ejemplo, este que afirmó el economista Héctor Valle, un economista que adhiere al actual gobierno, pero sin embargo se sincera y dice: no vamos a crecer durante los próximos 5 años como lo hicimos en la última década. El contexto internacional cambió. Ustedes saben que veníamos creciendo estos últimos 7-8 años al ritmo de lo que se denominan tasas chinas, 6-7-8% al año. Y con la crisis internacional y algunos errores seguramente también del gobierno nacional, bueno, el crecimiento va a estar más restringido en los años que vienen. Entonces, lo interesante de poder discutir dentro del ámbito político, y acá podemos sumar a los sindicatos, a las universidades y los distintos partidos políticos, ¿cómo vamos a hacer para enfrentar una pobreza solidificada que sigue anidando en parte de la Argentina si crecemos menos del 6-7%? Si no se pudo enfrentar con éxito esa problemática, dicho esto en líneas generales, porque sí hubo mejorías, ¿cómo vamos a poder enfrentar esos núcleos de pobreza tan fuertes con un crecimiento menor en los próximos años? Bueno, ese sería, por ejemplo, uno de los temas que se podría discutir con esta oposición que, como te digo, aparece bastante inexistente. O tantísimos otros temas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con nuestra industria? ¿Cómo podemos construir una mejor industria, más competitiva, que, bueno, no sea como en la actualidad la industria automovilística, que requiere una cantidad enorme de insumos importados? ¿Cómo podemos hacer para competir en el mundo con una industria mucho mejor, con buenos precios, bien eficiente? Otro de los temas seguramente que se podría discutir: en qué medida el modelo político-económico sigue dependiendo fuertemente de la plantación y del cultivo de soja, que, bueno, realmente está a un precio por las nubes y ayuda al país, eso es innegable, pero sería muchísimo mejor que no estuviéramos dependiendo de el precio de la soja como modelo político-económico. Ya te damos nuestro contestador para que vos te subas, y en apenas unos minutos, después de una pequeña pausa, vamos a cambiar el giro del programa y nos vamos a meter, como te había anunciado, en temas que tienen que ver con la mujer, con la violencia hacia la mujer, los femicidios que se vienen produciendo. Vos hablás de inseguridad. Te propongo que hablemos de esta inseguridad, la que sufre cotidianamente la mujer, con aprietes, con asesinatos, con descalificaciones. Se están produciendo en la Argentina, y no solo en nuestro país, desde hace mucho tiempo, y esto no es una moda, no es que nosotros hablamos de esto porque vimos una imagen muy fuerte por televisión, lo que le pasó a una mujer agredida en Bahía Blanca por su marido, y la señora estaba con su nena y lo pudo filmar y seguir denunciando. Esto viene pasando en la cultura nuestra y en la cultura mundial desde hace muchísimos años. Así que me gustaría mucho que nos cuentes, si vos que nos estás escuchando, seas hombre o mujer, te pasó cerca la agresión femenina. Quizás como vecino, de repente vos desde hace muchos años escuchás al lado de tu casa un grito de una mujer después de una agresión masculina. La escuchás, y sin embargo, quizás por distintos motivos, te callás la boca. Después de la pausa, nos metemos con ese tema a fondo. Déjanos tu mensaje en el 5254-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Este invierno es importante cuidar a los bebés de las infecciones respiratorias. Si tiene fiebre alta, silbido en el pecho, tos, agitación, sueño o rechaza los alimentos, acércate al centro de salud más cercano a tu barrio. Asistencia pediátrica a las 24 horas, 0800-345-7263, Municipio de Morón. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Pareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Marcelo Devoto. No, estaba viendo la oposición cómo se comportó en el Congreso ahora con el tema este de Chicone. Realmente siguen insistiendo con el discurso de Clarín. O sea que viene Mañeto, le pasa el libreto y siguen repitiendo como loro todo lo que lo llevó a la derrota el último octubre. Son de terror, realmente. No hay alternativa. Por eso estoy con Carrasco. Y espero verlo pronto en 678. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Por favor. María Pía López afirmó: Cristina o nadie, y la oposición está vaciada. Entonces, ¿quién es el contrincante? ¿Moyano, La Nata o tal vez De la Sota? Enrique de Palermo. Sí, a veces la oposición se enfrasca en una temática que está circulando mediáticamente y en algunos sectores políticos que tiene que ver con la reelección. Y me parece que tendrían que mirar para otro lado y tratar de construir propuestas para seducir a importantes sectores de la población. Pero bueno, siguen enredados. Eres malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. El día es gris, cuando tú estás y el sol vuelva a salir. Seguimos en el tren y está con nosotros la licenciada en psicología Liliana Mizrahi, autora, entre otros libros, de Mujeres Libres y Crímenes Sociales. Muchos de nuestros oyentes la conocen desde hace varios años. Liliana Mizrahi, esta hipótesis que yo planteaba en el sentido de un vecino que desde hace muchos años escucha que muy cerca de su casa están castigando a una mujer, y como vimos en todo este tiempo, los números del femicidio en la Argentina son enormes, y sin embargo ese vecino se calla la boca y no interviene. ¿Qué te sugiere esa situación que yo la tomo como un esquema, no sé si cultural de la Argentina? Sí, o... no, creo que es parte de lo que del contexto en el que se inscribe la violencia hacia la mujer, que es el patriarcado. En esa actitud el vecino es como cree respetar lo privado, ¿no? Es decir, una de las características del patriarcado es la disociación entre lo privado y lo público. Lo privado es algo que se mantiene a oscuras, cerrado, y si trasciende un grito, bueno, el vecino, el pacto lo hace al servicio de no denunciar, o sea, de algún modo está en una cosa de complicidad con el golpeador. Pero me parece que el tema es justamente generar una conciencia de urgencia, de peligro, donde ese vecino sepa que tiene que llamar al 911 o si habrá algún otro número, que no recuerdo, y decir, bueno, hay una mujer gritando en tal calle. Sí. Pero por lo menos levantar la voz, porque si no, esa escena se va a repetir. Yo creo que es un razonamiento que no sirve, ¿no? Esta cosa de dividir lo privado de lo público. Fíjate que hay una consigna feminista que responde muy bien a esto, y es que lo personal es político. Sí. Entonces, el grito de esa mujer es un pedido de auxilio, es un llamado, y ese vecino, si no se mete, está funcionando con el mismo razonamiento que funcionábamos durante la represión militar de, bueno, por algo será, ¿no? Que desaparecieron, algo habrá hecho. Y hay que tener en cuenta, ya que estamos hablando de la inseguridad de la mujer, que en el 90% de los hechos denunciados, los agresores suelen ser la propia pareja de la víctima. Es decir, la gente más cercana a las mujeres es la que la agrede. Sí, sí. Y por supuesto, su pareja, su marido, su novio, su amante, es decir, el que está más cerca de ella, que por otro lado hizo todo un trabajo para debilitarla, para obnubilarla, para confundirla, para darle vuelta a la realidad, o sea, para poder actuar psicológicamente sobre ella hasta que puede llegar a quemarla, a encajarle trompadas, a matarla. Ahora, vos lo dijiste bien al comienzo, ¿no? Por ejemplo, España tiene un nivel muy alto de femicidios. Sí. Cuando estuve hace un mes hubo varios seguidos y hubo un tipo que mató a la mujer a patadas. Pero a patadas. Estos casos tienen una crueldad enorme. Sí, son un reality del horror, digamos. Es la voluntad de hacer daño. Yo estaba viendo hoy en la televisión este video al cual vos aludiste, que en realidad es una mujer que se lleva a sí misma, se hace golpear por el marido y se hace filmar para ver si con eso puede hacer avanzar su causa. O sea, sumamos al debate a Isabel Charamonte, que es la directora nacional de comunicación y difusión del Consejo Nacional de Mujeres. Es una militante política, es docente, también está en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Charamonte, ¿por qué no nos das tu postura cuando de repente uno puede llegar a escuchar, y esto lo charlábamos también con Liliana Mizrahi, que, bueno, un vecino, una vecina escucha que al lado de su casa, de su departamento, un hombre le pega habitualmente a la mujer, escucha los gritos y por varios motivos se calla? ¿Qué implica esa situación desde tu punto de vista? ¿Qué tal? Primero, buenas noches. ¿Qué tal? Perdón por el retardo, uno a veces tiene una agenda completa, pero sí, no queríamos faltar en nombre del Consejo Nacional de las Mujeres y, por supuesto, en función de cuáles son mis tareas diarias, ¿no? Respecto a esto que estaba escuchando, que ustedes estaban conversando, y también la pregunta que me están realizando, en realidad creo que antes de contestar uno debería tener como dos panoramas bastante interesantes. Primero, sí, ¿qué es lo que dice la legislación en virtud de la posibilidad y hasta diría en algún punto la obligación de denunciar ante uno de estos hechos. Esto es, por un lado, lo que uno diría el ciudadano, la ciudadana. Sí. ¿Cuáles son los deberes y también los derechos, por supuesto, en función de ser ciudadano y ciudadana activo de este país? Esto por un lado. Y por otro lado, la mirada de qué es lo que sucede en función de lo cultural, ¿no? Y entonces ahí aparece cuál es el pensamiento de algunas comunidades y creo que de varones, mujeres que formamos parte de esta comunidad, qué se hace con meterse, digamos así, en la intimidad, llamémosle que así esto se ha llamado muchas veces, de una familia que vive al lado, sí. ¿Cierto? Esto de dar cuenta y asomarse a la vida privada de las familias. Claro, la debe haber como un mandato. Claro, bueno, no hay que meterse. No hay que meterse. Es la vida privada de otra familia, claro, me corro. Claro, creo que la nueva legislación que surge en el año 2009, que es la ley 26.485, viene a dar vuelta a esto en función de pensar que aquello que parecía del ámbito de lo privado y por lo tanto no se tocaba o el Estado no ingresaba porque, bueno, ya sea la familia o un hecho privado, uno no se tenía que meter. Esto viene a dar vuelta, por suerte, y a poner en virtud un hecho que es grave, sea o no sea privado, digo. La violencia hacia las mujeres es un hecho de injusticia social y una falta a los derechos humanos, con lo cual todos y todas deberíamos ser responsables de poder denunciar esto. Pero, ¿por qué aclaro estas dos cosas? Porque me parece interesante que uno no ponga como un dedo acusador, ¿cómo no denunciaste? ¿Cómo si lo viste? Bueno, en realidad creo que tenemos que hacer otro camino, que es sensibilizar. La ley existe, hay políticas públicas puestas claro, porque estamos hablando de marcas claro. culturales que tienen décadas, ¿no? Claro, entonces el trabajo que nos debemos, quienes ocupamos espacios en donde podemos trabajar el territorio, por ejemplo, es esto de sensibilizar y también ser parte. Yo celebro en algún punto que los medios de comunicación puedan tener esta temática hoy por hoy en su agenda mediática. Ojalá no existiera. Sí, no, pero, ojalá. Sí, pero bueno, existe. Es un hecho que existe sí. y que por lo menos nos está haciendo como sociedad mirar esta problemática. Mirar, actuar en consecuencia, prevenir, por supuesto, sensibilizar y, bueno, poner en marcha muchas de las cosas que ya tenemos como Estado Nacional y trabajar por mejorar esas que tenemos y sumar otras, ¿no? Esto es lo que creo. Estaba leyendo algunos datos, por ejemplo, de la provincia de Catamarca, donde se mantiene un promedio de 6 denuncias diarias por actos de violencia contra las mujeres, más de 2.000 al año. Y la información da cuenta que es posible que los hechos sean muchos más porque hay muchas mujeres que no denuncian. Que no acceden, aparte, ¿Qué les sugerirían ustedes a las mujeres y hombres también que nos están escuchando en el sentido de denunciar, de no tener miedo, de no tener culpa? Alguna mujer de repente dice, bueno, yo tengo mis hijos, tengo mi familia, me banco que me agredan, que me peguen, ya estoy acostumbrada, no voy a dejar a mis hijos, tengo mi hogar, entre comillas. ¿Qué dirías, Liliana Mizrahi? Bueno, si esta mujer me dice, bueno, yo así vivo bien, estoy feliz, no me molesta que me peguen, bueno, ¿qué le vas a decir? Le digo, sea feliz, qué sé yo, no le puedo decir mucho. Lo que sí le diría es, mire, usted está en una situación de riesgo, está negando de que vive en un clima de violencia, en ese clima de violencia están incluidos los hijos. Muchas de las cosas que a usted le pasa tienen que ver con esto. Usted dice que no se puede concentrar para leer, que no puede tomar decisiones, que le cuesta salir a la calle, que está muy sensible y llora por cualquier cosa. Es decir, no es que eso le pasa por un lado y la violencia le pasa por otro. Es decir, el cuerpo registra que está recibiendo desamor, maltrato, violencia, denigración, que se la está avergonzando frente a los hijos, que el ejemplo que se le da a los hijos es el peor. O sea, que si viene uno y me dice, no, pero yo estoy bien, no. Si quiere, siga creyendo que está bien, pero bien no está. ¿Cómo se sale de ese lugar a veces de tratar de mantenerse invisible, oculto o tapar las cosas por parte de las mujeres? Creo que el punto más importante, y ahí sumando a lo que Liliana está comentando en este momento, es asumir que hay un problema. Uh-huh. ¿No? El claro. Primer punto, el punto uno, digamos el paso uno, sería asumir que esto es un problema. Y que también es un problema que tiene una salida, que seguramente va a ser muy difícil. Digo, muy bien mencionabas esto de la familia. ¿Qué pasa con el mandato familiar? Digo, uno tiene la cabeza puesta, casi le diría, en un ambiente urbano, ¿no? Y en una idea de clase media. Pero hay que ver qué pasa con el mandato familiar en una zona más alejada o incluso en el territorio, digamos, ¿cuál es el peso de la familia y cuál es el peso de la palabra del varón? ¿No es cierto? Entonces, en virtud de eso suele suceder que ese mandato y esa palabra sean tan poderosos que hagan invisibilizar este tipo de violencias, que a veces no es solo física, digo. A veces es una violencia puede ser continua, psicológica, económica, que empieza a aparecer y a hacer mella y que la mujer no logra distinguir por varias razones. De repente, ¿no? Hay una mamá que le dice a la hija, que le cuenta, mi pareja me pega, y la madre le dice, y bancátela, ¿qué vas a hacer? Después te vas a quedar sola, es tu marido. Es tu marido, es un buen hombre, no es jugador, no toma, o no toma tanto, bueno, te pega. O lo que es peor, bueno, pero ¿vos qué hiciste? Claro, ¿no? Claro. Bueno, vos también, lo volvés loco, o lo celás, claro. Lo que fuere, digamos. Esto de asumir esto como una gran problemática, y que, por otro lado, como cualquier problemática en este sentido, requiere de ayuda de otros, de otras. Sí. ¿No? Vamos, les propongo que escuchemos algunos mensajes, bueno, de los oyentes, no. A ver cómo viene este ida y vuelta. A propósito de una situación de muchísima violencia que está sufriendo la mujer en la Argentina, y por eso nosotros hablamos de la inseguridad en este terreno, que es la violencia masculina contra las mujeres. La violencia contra la mujer tiene una data de miles de años, y si tomamos el Antiguo Testamento, encontramos que la mujer es considerada una mercancía, y el mejor ejemplo es Abraham comprándole a su padre Taré a su media hermana Sara. Soy Gustavo de Caballito. Sí, buenas noches, me sigo al tren. Yo como mujer me siento agredida por los medios de comunicación, por esa televisión pedorra que tenemos y cómo trata el caso de las mujeres golpeadas y todo eso. Hace un escandalete, hace un show. Un besito, Ángela. Habla Fabián de 9 de abril. Llamar a la policía en la provincia de Buenos Aires, la cual no está preparada para resolver muchos casos, implica tener al tipo que está agrediendo a la señora en mi casa haciéndome despelote a mí. Y teniendo yo un problema porque la policía lo primero que hace es mandarte al frente. No está preparada para resolverlo. Mano, mi amor, por favor. Muchas gracias por los mensajes. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya vamos a contestar y seguimos en este diálogo con Isabel Charamonte, directora nacional de comunicación y difusión del Consejo Nacional de Mujeres, y la psicóloga y escritora Liliana Mizrahi. Contanos tu historia, qué te pasó, si tenés ganas, si pensás que esto puede ayudar a abrir la cabeza a otras mujeres que quizás no se animan a correrse esta historia, denunciar, pensar, hacer una consulta. Después de la pausa la seguimos. 770, Cadena Cooperativa. Palabras con sentido. 770, Palabras Argentinas. Inicio de espacio publicitario. PYME Nación es la nueva tarjeta de crédito del Banco Nación, creada para las pymes argentinas. Cuente con la tasa más conveniente y un mayor poder de negociación, porque con PYME Nación puede abonar en hasta un año de plazo y su proveedor cobra a las 72 horas. Solicite su tarjeta en nuestras sucursales. PYME Nación, un crédito flexible. 100 millones de neuronas, 50 millones de kilómetros de nervios, 6 millones de cabellos, 2 millones de glándulas, 200.000 kilómetros de venas, 150 músculos, 206 huesos, 5 litros de sangre, 2 metros cuadrados de piel. Un solo ser. Tu cuerpo, una máquina perfecta que merece lo mejor. Bristol Medicine. Sabemos cómo cuidarte. 0800-444-0453. www.bristolmedicine.com.ar. Si usted tiene un arma en su casa, usted tiene un problema. El Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego le permite deshacerse de ambos. Comuníquese de lunes a viernes de 8 a 20 horas al 0800-333-72763. El trámite es anónimo. Para más información, ingrese a www.desarmevoluntario.gov.ar. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación. Hay quienes quieren cerrar emisoras. Juntos, ustedes y nosotros, defendemos esta radio. Si tocan a una, tocan a todas. Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, UTBA. Fin de espacio publicitario. Cadena Cooperativa 770. Nos escuchas porque te escuchamos. La máquina está en marcha. El tren. Seguimos en el tren a propósito de la agresión, la violencia de distinto tipo, la violencia física, psicológica, la descalificación, ¿no?, que sufre la mujer. Hay varones que incluso las obligan a pintarse de una manera, a vestirse, le restringen el manejo del dinero. Por eso estamos hablando de distintas violencias en esta inseguridad de la mujer con la ensayista, psicóloga Liliana Mizrahi y la funcionaria del Consejo Nacional de la Mujer, Isabel Charamonte. Por ahí surgió el tema de la Policía Federal, ¿no? De decir, bueno, llamo a la policía a ver que me venga a defender. Pero bueno, un oyente de alguna manera ponía una luz amarilla, Charamonte, con lo de la policía, porque bueno, algún sector quizá le puede tener más temor que cercanía. ¿Qué sugerirías vos a nivel de ayuda estatal? ¿Qué tendrían que hacer las mujeres? En realidad, desde el lugar de la institución, desde el organismo del Estado, lo que se lleva adelante son capacitaciones y trabajo con las distintas fuerzas, en función de quienes estén al frente de estas comisarías estén preparados para esto. Ahora, es claro que esto no alcanza y que hay que darle más fuerza aún a esta intervención, y ahí también se requiere de los otros poderes, digamos, el Poder Ejecutivo. Desde el lado de lo que es el Consejo, trabaja con convenios, trabaja con policías bonaerenses y federal, por supuesto, y con las otras fuerzas, en función de capacitar fundamentalmente para poder, a partir de la sensibilización, prevenir estos hechos que son difíciles, que en realidad sabemos que falta mucho para poder superar esto y para poder tener confianza otra vez en la policía, no solamente en casos de violencia hacia las mujeres, sino en distintos delitos y no delitos, en donde es complejo para la comunidad confiar en la fuerza policial, pero que creo que indefectiblemente uno debe hacer algún tipo de lectura histórica y política, por supuesto, de nuestro país, y cuál es el papel que han tenido las fuerzas de seguridad en nuestro país, con lo cual, indefectiblemente, esto ha quedado, lamentablemente para las fuerzas, digo, también hay espacios en las fuerzas que son muy interesantes en función del trabajo con las comunidades, pero bueno, también hay algo de lo cultural también que se cruza en este sentido. Pero insisto en esto, que el trabajo es desde los tres poderes, por supuesto, incluyendo a las fuerzas, por supuesto, desde ya, y a la comunidad en tanto responsabilidades. Liliana, ¿y se te ocurre algunas cuestiones que tengan que ver con la prevención? en relación a tratar, bueno, de no llegar a terminar quemada, terminar golpeada, agredida. Sí, yo creo, te escuchaba recién y pensaba, bueno, todo lo que se haga que pueda ayudar, contener a la mujer, acompañarla, ayudarla, rehabilitarla, etcétera, todo es bienvenido. Pero hay una realidad, que la mujer en ese momento está sola. Cuando nosotros vemos el video de esta mujer de Bahía Blanca, ¿en qué momento vas a llamar al 911? ¿Cuando el tipo ya te encajó una trompada y estás en el suelo? Es decir, en ese momento vos estás, vos como mujer estás sola, es como en el parto estás sola. Y en ese momento tenés que saber qué hacer. Lo que las mujeres no tenemos son reflejos naturales de defensa. Tenemos una realidad que es somos más débiles que los varones, pero también tenemos una realidad y es que nos podemos fortalecer. Que la práctica de un entrenamiento de un arte marcial o de la autodefensa nos fortalecería mucho. Yo en este momento estoy observando, digamos, yo estoy con esa idea en la cabeza y la verdad es que no tuve la repercusión que yo esperaba, pero igualmente la sigo pensando. Yo creo que ante el hecho de la violencia a la mujer que tiene siglos, como dijo el oyente, que viene desde el Viejo Testamento, me parece que hay que cambiar de mentalidad, que el Estado prepare, haga todo, me parece fantástico. Pero por otro lado, si yo tuviera una hija mujer, en este momento la llevo a un gimnasio y la pongo a hacer judo, taekwondo, cualquier cosa así, porque la seguridad que tienen las mujeres de artes marciales, estuve hablando con dos, una cinturón verde y otra cinturón negro, ¿vos te crees que cualquiera de estas mujeres va a tolerar un golpe? El tema es que podemos entrar, bueno, no sé, en aumentar la violencia, ¿no? Digamos, estoy, una guerra, ¿no? No, porque lo que yo estoy planteando es aprender a defenderse, no aprender a atacar. En realidad creo que independientemente de aprender a defenderse, quizás habría que pensar en un paso previo, que es no elegir por el lado de la violencia y poder detectar antes de un golpe puede haber alguna señal a tener en cuenta. Sí, creo hay que, una cantidad de independientemente señales. De pensar desde el lado de la mujer, porque ahí nos estamos plantando desde el lado de la mujer, que es reconocer, saber, distinguir, decir no, decir basta, pero también pensar qué pasa con la educación para que un hombre o un varón deba entender que la mujer es una posesión y por lo tanto hacer de ella lo que quiera como un objeto. Entonces, en realidad, si uno pudiera pensar una etapa previa y de prevención, podría estar pensando claramente en lo que es la sensibilización y dar cuenta que la relación entre dos seres no tiene que pasar por el manejo del poder y no tiene que ir por ese lado, sino que tenemos que ir camino a la igualdad y la equidad cierta, digo. Entonces, quizás antes de pensar en cómo defenderse, habría que establecer en estas relaciones entre varones y mujeres, entre mujeres y mujeres, entre varones y varones, en una comunidad, la idea de la no discriminación, de la equidad, de la igualdad. Me parece interesante esto que planteaba Liliana respecto de lo que es la legislación y demás. Hay demandas que tienen siglos y años, tal como decía muy bien el oyente también. Esas demandas alguna vez han sido escuchadas, alguna vez no han sido escuchadas, mejor dicho, y otras veces sí. Particularmente, y esto lo hablo desde como formando parte de un organismo del Estado Nacional, del 2013 hasta esta fecha, ha habido una serie de políticas públicas puestas en marcha en función de los derechos de las mujeres y de derechos humanos en general, por supuesto. Digo, si hay algo que tiene desde 2013 hasta esta parte como eje fundamental son los derechos humanos. Ahora bien, hay una decisión política en donde hay un Estado Nacional que pone en marcha y en juego todas las herramientas que tiene y que que, insisto, quizás no alcanzan y que hay que seguir trabajando por más, pero además hay que trabajar con las comunidades en función de qué pasa con los paradigmas y con la cultura y con cómo funciona cada una de las sociedades. Creo que es eso lo que nos debemos y creo que es también donde tenemos que fortalecer y trabajar fuertemente. Vamos a escuchar a más oyentes que se suben al tren y seguimos con esta temática de la violencia contra la mujer. Sí, buenas noches, habla Andrea de San Cristóbal. Pensaba en el tema de que la violencia tiene como muchos factores causales, variables, cruzadas, cuestiones psicológicas que se pueden pensar desde lo individual, cuestiones culturales, económicas, de relaciones de poder. ¿Cómo se piensa este fenómeno que tiene tantos entrecruzamientos para poder dar cuenta de la solución de los casos? Un saludo. Muy bueno el programa, soy Raquel de Once. Anoche en un programa de Radio 10 tocaron el mismo tema. Un señor llamó diciendo que a la cuñada el hermano le pegaba y que la cuñada no se iba porque le decía que lo quería al golpeador. Entonces el animador de radio dijo, y bueno, le contestó, que se joda. Si lo quiere, que se joda. A mí me pareció un horror. ¿Qué opinan de este último mensaje, que decía que se joda, si lo seguís queriendo y te golpea? Mira, yo creo que una mujer que después de un tiempo de relación se da cuenta de que el hombre que eligió es un hombre violento y no se va, se queda, es una mujer que ya viene dañada de la infancia, o sea, en algún lugar tiene la impronta de la violencia, por lo cual el lenguaje del hombre que le pega, la denigra, la insulta, la sabotea. Pero bueno, nada es definitivo, todo se puede superar y cambiar. Pero el tema, yo creo que acá hay un tema que las mujeres tenemos que trabajar, que es la pasividad, el quedarnos, el sobreadaptarnos, adecuarnos a lo inadecuado. O sea, que hay cuestiones que hacen a la psicología de la mujer. Por eso creo que no se puede empezar el tema de la violencia. Es decir, sí se puede empezar el tema de la violencia ahora, tenga la edad que tenga la mujer, pero yo creo que el tema de la violencia tiene que ser una materia en la escuela, tiene que ser una materia en la comunidad, en los barrios. Tiene que ser así como los alcohólicos anónimos están en todas las parroquias. Bueno, las mujeres también tendrían que tener un lugar. Vos que recorres habitualmente distintas provincias de la Argentina, Isabel, ¿qué escuchás? ¿Qué te sirven esos viajes de contacto con la comunidad ahí mismo? En realidad, ahora contesto esto, pero hay algo importante que quiero remarcar respecto del mensaje. Yo la verdad que no escuché el programa que menciona la señora anoche, pero a mí me da un poco de temor cuando alguien dice esto de que se joda, porque la verdad lo ligo a él por algo será, digamos. Indefectiblemente lo tengo que ligar ahí. Algo hiciste y pagá las consecuencias. Claro, en realidad no es algo tan fácil, digamos. Ninguna mujer se queda para que le peguen. Ninguna mujer se queda porque está cómoda. No es cómodo ser violentada. Habría que pensar por qué esa mujer no se puede ir a veces. ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la familia? Una serie de cosas. Pero bueno, eso como un dato que me parece importante destacar. Y sintéticamente te pido que nos cuentes de tu acercamiento con las distintas poblaciones en las provincias, que seguramente son situaciones, en algunos casos, uno puede pensar distintas de núcleos urbanos de la capital federal, ¿no? Es muy diferente. En realidad, en las provincias a veces lo que suele suceder es que estos mandatos sociales son muchísimo más fuertes. Y hay muchos más espacios de machismo, muy fuertes. Entonces el camino es un poquitito más, a veces difícil, diferente, no sé si difícil, pero por lo pronto diferente, y a tener en cuenta qué pasa con cada una de las comunidades y las culturas y las costumbres y esto que hay que respetar. Pero destacar cuándo hay o no hay violencia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. No te bajes del tren, que ya seguimos este diálogo con Liliana Mizrahi y Isabel Charamonte a propósito de la violencia contra la mujer. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. Gendel te acerca las mejores ofertas. Secarropas Diplomatic, capacidad 5,5 kilogramos. Contado efectivo, 525 pesos o 12 cuotas de 58 pesos con 99 con crédito personal Händel. Lavarropas automático Diplomatic, capacidad 5 kilogramos, 16 programas. Contado efectivo, 2.499 pesos o 12 cuotas de 265 pesos con crédito personal Händel. Lavarropas clásico Dreat, capacidad 5,5 kilogramos, 5 programas. Contado efectivo, 819 pesos o 12 cuotas de 79 pesos con 99 con crédito personal Händel. ¡Vení a Händel! Un lugar para confiar. Promoción vigente del 17 al 24 de agosto de 2012. Hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Gendel Hogar. Gendel, un lugar para confiar. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños de 6 meses a 2 años, personas con enfermedades crónicas y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria. Alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749. Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren con Isabel Charamonte, que es directora nacional de comunicación del Consejo Nacional de Mujeres, y la escritora y psicóloga Liliana Mizrahi. Acá tenemos un tuit de Estela López que dice: las madres les enseñan a sus hijas que no deben dejar que nadie les pegue. Las madres, afirma, son tan machistas como los hombres. ¿Cómo te suena este mensaje de Estela López? Mira, me suena real, pero no sé si todas las madres. Es decir, hay una cultura patriarcal que se impone tanto en varones como en mujeres. Entonces las mujeres, muchas mujeres, transmiten esta cultura de, incluso a las hijas mujeres, ¿no? De sumisión, de obediencia, de silencio, de acatamiento, toda esta cosa ancestral que nos lleva a perdernos a nosotras mismas. Pero yo no diría todas las madres, pero diría que sí, las mujeres podemos transmitir la ideología machista o ser machista. De hecho, muchísimas mujeres son machistas. Y sí, en el sentido, además, que una parte, si se quiere, importante de la educación por nuestra historia tiene que ver con la mamá, tiene que ver con la mujer, la que le da la teta al bebé durante tanto tiempo, genera también ideología. Realidad, claro, ¿vos qué pensás? En la educación se reproducen estereotipos. ¿Qué se espera de una niña? ¿Qué se espera de un niño? Y luego ese niño, esa niña, se convierten en adultos, con lo cual se reproduce desde la educación. Cuando hablo de educación, hablo de la educación formal, la educación familiar, la de la comunidad, la del club. ¿Qué pasa si, qué pasa en el club de barrio si se arma un equipo de fútbol femenino? ¿No? Sí, ¿qué pasa si a una nena le pegan y la nena devuelve? Claro, y sos una machona, o bueno, claro. La mujer debe... ¿qué pasa si entre los varones es más común o es más esperable o más aceptable que se agarren a la trompa? Cuando hay dos chicas que se pegan, o una chica que le pega a un chico, ahí hay una complejidad. Y esto tiene que ver con lo cultural. Claro, claramente, absolutamente. La fuerza que tiene la reproducción de algunas de las violencias, si no todas, viene por el lado de lo cultural. Vamos a escuchar más mensajes de los oyentes, por favor. Apareciste una noche fría. Sobre la violencia contra la mujer, tengo una reflexión. Si la mujer o una pareja están de novios 1, 2, 3 años, a veces más, luego se casan. La violencia surge por generación espontánea. El tipo se vuelve violento después de casado. No hay signos durante el romance o el noviazgo de que es una persona violenta, desequilibrada. Sí, buenas noches, Jorge Luis de Villa Crespo. Bueno, toda relación de pareja establece una posición de poder de uno sobre otro. Ahora, eso no es lo ideal, pero es algo inherente al comportamiento humano. Y la propuesta que hace la doctora Mirraji no es descabellada, porque uno es víctima cuando hay otro que es superior. Es decir, el hombre le pega a la mujer porque la mujer es débil. Bueno, muchas gracias. Charamonte, vos tenías un número para dar a la audiencia. Sí, voy a dar primero la página web del Consejo Nacional de las Mujeres, que es www.cnm.gov.ar. Allí van a encontrar información y además un mail que es consultas@cnm.gov.ar. Teléfonos 4370-8819, 4342-9098, y en la página encontrarán más. Y ahí hay gente, digamos, especializada para tratar esta temática. Existe un equipo que está para consultas. Y el teléfono suena y se atiende rápido. Sí, atiende. Teléfonos y por mail también es importante. Mirraji, lo que decía el oyente del noviazgo, de que la violencia aparecería. Claro, por no aparece así de un día a la otro, de un día al otro. No. Lo que el hombre va haciendo, en general, el tipo golpeador, maltratador, tiene rasgos psicopáticos, o sea que tiene una capacidad de manejo de la subjetividad de la mujer, en este caso muy grande. Además, no elige a cualquier mujer, en general se eligen a mujeres que están con la autoestima dañada o que vienen de situaciones de violencia o que son muy inseguras o que han sido abusadas, etcétera. Y lo que pasa con la mujer, porque es cierto, el hombre da señales, pero la mujer no las lee correctamente, no las lee, las puede leer al revés. No, me pegó, lo que pasa es que es muy celoso, es terrible, como si ser muy celoso y darte una paliza es porque está tan metido el tipo. Entonces la mina va distorsionando la realidad y se va quedando, y la realidad es que entra en un estado como de ceguera emocional. No lo ve al tipo, realmente no lo ve. Liliana Mirraji, Isabel Charamonte, bueno, muchísimas gracias por subirse al tren. Bueno, la idea es que las mujeres, los hombres, rompamos esa supuesta ceguera de no querer ver tantas cosas a veces evidentes, hablar, denunciar. El Estado justamente está ofreciendo distintas alternativas para acercarse y hacer algún tipo de consulta. El compromiso es de todos y de todas, me parece que eso es lo más importante. Juan de Andrés en la producción, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con todos ustedes el lunes a las 20. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, agradecen su participación. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Funcionarios nacionales expusieron en el Consejo de las Américas. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Economía, Hernán Lorenzino, y su par de Industria, Débora Giorgi, disertaron bajo la consigna de Argentina, perspectivas económicas y políticas. Abal Medina destacó que la economía argentina sigue y seguirá creciendo a pesar de la tempestad. Este proyecto de crecimiento con inclusión social es enormemente exitoso, porque ha podido vincular ese enorme desarrollo económico, las ganancias que han tenido todos los que se han atrevido a invertir, con resultados muy fuertes